Saneamientos Hermanos Fernández realizan todo tipo de trabajos relacionados con la fontanería, albañilería, calefacción y gas. Su experiencia les avala. Taller y almacén en calle José Matías 26, calle de la Estación. Teléfono 946721059. Llodio. Saneamientos Hermanos Fernández siguen trabajando para ti con precios anticrisis y te desean una feliz Navidad. Gabón Seriunchua, eta urte berrión. El lugar más acogedor para tu comida familiar, de amigos o tu boda. Arenal de Maitea, en Amurrio. Disfruta de un ambiente euskaldún en un baserri tradicional con amplias instalaciones, parking y jardín para los niños. Variedad de menús para que elijas a tu gusto. Menú del día y especiales. Consulta nuestra web www.arenaldemaitea.com. Arenal de Maitea Jaquetxea. Teléfono 945-892426. Amurrio. Arenal de Maitea. Sabor. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Este fin de año comprar en Laudio te sale más barato. Del 26 al 31 de diciembre, si pagas tus compras con la tarjeta de comercio de Álava, disfrutarás de hasta un 10% de descuento adicional en los establecimientos adheridos a la campaña. Encontrarás el distintivo con el descuento en los 80 establecimientos participantes en la promoción. También puedes consultarlos en laudiocomercial.com. Sorionak eta urte berrión. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues aquí estamos y muy a gusto en este punto del dial o a través de la red de redes. 12 grados en el exterior de nuestros estudios en esta mañana, con buenas noticias de empresa. La empresa Cuadrabús ha resultado adjudicataria y modernizará el transporte urbano de Zamora. La oferta de Cuadrabús aventaja ampliamente al resto de empresas licitantes y le asegura un contrato de 10 años para renovar y gestionar el transporte urbano de la ciudad. Zamora ahorrará 150.000 euros al año durante la próxima década. Hablaremos dentro de un instante de este asunto. Se ha hablado mucho también esta mañana del auto del juzgado de Amurrio, que ha anulado las cláusulas sobre los intereses de demora aplicados por varias entidades bancarias y de crédito, que oscilaban entre el 18 y el 25%, al entender que son abusivas. Vamos a hablar dentro de un instante también con la delegada de Ausbank en Vizcaya sobre este tema de las cláusulas abusivas. En Amurrio, el ayuntamiento ha aumentado la partida para ayudas destinadas a países en vías de desarrollo. En 2011 fueron 33.000 euros, en esta ocasión serán 48.500 que repartirán en 5 proyectos que serán cofinanciados desde Amurrio. En Amurrio también, el próximo viernes día 4 de enero a las 8 de la tarde, Amurrio Antxokia acogerá una actuación de Versolaris. La exhibición tiene como nombre Bektekada, Jaialdia, por reunir a todos los finalistas y la finalista del último campeonato de Euskal Herria de Versolaris celebrado en 2009 en el BEC, abarrotado por 13.000 personas. La próxima cita, la próxima final del campeonato de Versolaris de Euskal Herria se va a celebrar en diciembre de 2013, campeonato en el que no participará Andoni Egaña, por lo que será la última ocasión de verle junto al resto de finalistas en Amurrio. La entrada cuesta 7 euros y ya están a la venta en la Cultura Etxea de Amurrio. Vamos en primer lugar a comunicar con Marisa Gracia, que es la delegada en Vizcaya de Ausbank, para que nos comente algo más sobre este auto, esta sentencia o auto del juzgado de instrucción número 1 de Amurrio sobre las cláusulas abusivas de que ponen los bancos o algunos bancos. Marisa Gracia, que nos atiende al teléfono. ¿Cómo nos afecta esta sentencia del juzgado de Amurrio? Que por lo que hemos visto, hemos leído, no es novedad, pero sí es importante, no sé, quizás que haya una más sobre este asunto de las cláusulas abusivas de los bancos, ¿no? Eso es. Y sobre todo, pues lo bien que lo estáis haciendo vosotros, los medios de comunicación, pues dándole una difusión correcta, pues para que los ciudadanos conozcan de primera mano cuáles son sus derechos máximos en estos tiempos donde el tema financiero pues es realmente el caballo de batalla de esta crisis, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos afecta? Bueno, lo que ataca esta resolución no es una sentencia, son autos, es el concepto del interés de demora, aquel interés que se pacta, y digo pactar entre comillas, porque realmente poco se pacta entre el ciudadano y el banco, ¿no? Puedes pactar con alguien que es como tú, en sí, posición de igualdad, pero cuando el otro contratante, o sea, un contratante es un ciudadano y el otro es el banco, eso del pacto queda muy en entredicho. Más bien impone, ¿verdad? Exactamente, y eso es algo también que en lo que hay que hacer hincapié en esta resolución, o sea, se ve la posición dominante de la entidad bancaria frente al usuario o cliente, ¿no? Entonces, los intereses, hay dos tipos, el que es el precio del dinero, pues tú vas a pedir al banco y sabes que no te lo va a dar gratis, y pues te dice, bueno, por darte este capital te voy a pedir tanto de interés, ¿de acuerdo? Ese no es el que está atacando esta resolución, sino lo que se ataca es el interés que también se recoge siempre en el contrato bancario cuando tú te retrasas en el pago de puntual de la cuota de tu préstamo o de tu financiación. Entonces, lógicamente, ese tipo de interés, y así también lo entiende la resolución, tiene que ser más alto, ¿no?, que el interés normal del dinero, porque tú estás incumpliendo el contrato y, por lo tanto, ese interés es el que jurídicamente se llama indemnizatorio, ¿no? Es decir, hay que pagar más si tú te retrasas. Lógico, pero ¿hasta dónde más? Y por ahí vamos, ¿no? Desde aquí, todos los años que yo llevo trabajando en Ausbank, que desde luego es desde bastante antes de la crisis, nosotros hemos defendido que los intereses de demora recogidos en las financiaciones son siempre abusivos, ¿eh? Estamos hablando de una media del 20-tantos%. Yo he visto en muchos casos el 29%. Es salvaje, es brutal ese tipo de interés. Y hay que encontrar un término medio, siendo de que realmente los intereses son libres para pactarse, ¿no? Y bueno, pues aquí acogiéndose a esa posición dominante de la entidad bancaria y de la protección que la legislación no solo nacional, sino sobre todo europea, va imponiendo a los países miembros de la UE de una protección mayor a esa posición más débil que tiene siempre el cliente, consumidor en general, se entiende que unos intereses que son tan altísimos, multiplican por 4 y por 5 y por 6 lo que es el interés legal, el 4%, que es el nuestro interés legal, pues evidentemente son desproporcionados. Y ese es el adjetivo que emplea la resolución y lo que nosotros hemos defendido siempre. En otros procedimientos ya se ha estimado esto, ¿eh? Lo que pasa es que muy tímidamente, como digo, y sin tanta repercusión como la resolución de cercana de Amurrio. También tengo que decir que por lo que yo conozco de la judicatura en el País Vasco, están siendo muy sensibles a la situación de los usuarios de banca y están siendo pues muy muy abiertos a resoluciones más adecuadas a la realidad social que nos está tocando vivir. Bueno, estas cláusulas quedan anuladas y por lo tanto esto de alguna manera, de alguna forma, pues genera, no sé, se dice jurisprudencia en el argot, ¿no? Sí, en el argot la jurisprudencia con una resolución de un juzgado de primera instancia todavía es muy débil, ¿eh? Quiero decir, hacen falta más resoluciones. Nosotros seguramente publicaremos las nuestras que hemos tenido anteriores a estas, haremos un repaso y algún artículo sacaremos sobre ello que ya os facilitaremos, pero es ciertamente un primer principio de jurisprudencia, ¿eh? Uh-huh. Estamos lejos de que esto sea algo generalizado, pero es un paso importante, y así lo entendemos desde Ausbank. Bueno, pues noticia importante porque, bueno, por cierto, ha hablado de tiempo que llevan trabajando, 25 años que llevan trabajando desde Ausbank por la defensa de la y la consolidación de los derechos y de los intereses, ¿no?, de los usuarios, de los consumidores y de los usuarios, que no es poco. No es poco. Y además no en muchos frentes abiertos, por lo que estamos leyendo, tienen ustedes un montón de frentes. Lo importante, Marisa, ya concluimos, es, bueno, asociarse, ¿no? Hombre, sí. Si es posible, claro. Eso es. Desde la asociación, pues realmente tenemos más fuerza, más presión, más medios, ¿no? En todo caso, también ayuda mucho el conocimiento, y sea a través de una asociación, sea a través de individual, que la gente también conozca sus derechos. Y ahí vosotros, como medios de comunicación, hacéis un trabajo importante. Tenemos que conocer mejor cuáles son nuestros derechos. Ese es suele ser un problema, sí. Marisa Gracia, que es la delegada en Vizcaya de Ausbank, pues muchísimas gracias, muy amable por atendernos esta mañana, que me imagino que la llamarán muchos medios porque ha tenido, pues desde luego, muchísima repercusión este auto del juzgado de Amurrio. Pues encantada de atenderos. Muchísimas gracias, un abrazo. Agur. Bueno, y en Amurrio continuamos esta mañana. Bueno, miren por dónde hay buenas noticias, ¿eh? Algunas hay, es difícil a veces encontrarlas, pero una empresa nuestra, de aquí, de nuestro país, Cuadrabús, ha resultado adjudicataria y va a modernizar el transporte urbano de Zamora. Y doy a Cuadra, ¿qué tal? Muy bien. Egunon. Bueno, y Sorionak, ¿no? Porque no será fácil, supongo, conseguir estas cosas, ¿no? No, no son nada fáciles porque competimos con un montón de empresas, muchas más grandes que nosotros, con incluso más experiencia, y hacernos un hueco en esa competición no es fácil. Pero bueno, esta vez, contra todo pronóstico, pues nuestra oferta ha sido la mejor. ¿Qué es lo que va a hacer allí? ¿Qué es, va a, no sé, aportar una red de transporte? ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer el transporte urbano de la ciudad. O sea, como hace Tuvisa en Vitoria o Bilbobús en Bilbao. Es todo el transporte urbano de la ciudad. No es una ciudad muy grande, pero bueno, para nosotros es una ciudad ya importante, donde vamos a poder además aportar un montón de nueva tecnología que hemos ido desarrollando en municipios más pequeños, porque nosotros estamos en Vergara, estamos en Oiartzun, estamos en Legazpi, estamos en Uña de Oca, estamos en poblaciones más pequeñas, pero allí hemos implantado una nueva tecnología para el desarrollo de transporte urbano muy accesible, con sistemas para todo tipo de discapacidad, con sistemas de control muy informatizados. Y bueno, eso ha sido un poco lo que ha destacado nuestra oferta en Zamora, y eso es lo que va a permitir que durante los próximos 15 años, 10 años más luego una prórroga a otros 5, pues seamos los concesionarios de transporte urbano de Zamora. Zamora, que bueno, pues no está ni lejos ni cerca. Hoy día está todo prácticamente a mano, ¿no? Porque hay buenos transportes o buenas comunicaciones. La ciudad, bueno, pues supongo que se tendrá que modernizar todo, pues casi prácticamente todo, ¿no? En ese tema, pues no sé, marquesinas, adaptarlo todo a esos nuevos sistemas, ¿no? Claro, vamos a ir son todos autobuses nuevos. En los autobuses llevamos nueva tecnología, pero esa tecnología también se va a implementar en las marquesinas. Vamos a cambiar todas las marquesinas de la ciudad, y en parte de ellas llevamos un sistema de sistemas de ayuda a la explotación, en el cual ven cuándo va a llegar el autobús, en qué tiempos y demás. También las marquesinas hay en sitios donde no era fácil la parada, y bueno, vamos a hacer un parte de la obra de la ciudad para que sean más accesibles, para que se puedan subir directamente al autobús. Bueno, sí, va a transformar un poco, el transporte urbano transforma las ciudades, y en el caso de Zamora, pues a lo largo de este año se va a ver mucho cambio. Bueno, pues Quadrabus, que es una empresa pionera, llevan muchos años en el mundo del transporte, no sé si 30, 40, 40 años. Sí, 40 años ya, ¿no? 40 y tantos, esto pasa muy rápido. Luego. Y bueno, pues como ven, aportando tecnología o innovando, mejor dicho, en el desarrollo del transporte de personas. Por cierto, que fueron elegidos, han sido este año, elegidos empresa del año 2012, ¿no? Sí, este año ha sido, la verdad, que un año con muchísimos premios. Empezamos el año con el premio de empresa del año 2012, que nos entregaron en Madrid, y luego hemos recibido un montón de premios. La distinción de Macunde por el trabajo en la igualdad de oportunidades en la empresa, nos han dado también el premio Lezarra, la Diputación de Álava, por el trabajo en los planes de euskaldunización y en la integración de euskera en la empresa. Nos ha dado la Diputación de Vizcaya un premio por igualdad de oportunidades para integración de personas con discapacidad. Y bueno, un trabajo que venía de hace muchos años y que no sé por qué este año, quizás porque sonó nuestro nombre a principio de año, bueno, pues hemos sido muy reconocidos, de lo cual estamos súper agradecidos y estamos pues muy contentos de que haber tenido las miradas encima nuestro, ¿no? Eso nos da mucho ánimo para seguir en todos esos caminos. Desde luego, bueno, pues no, son buenas noticias. Nos alegra que haya empresas, como ven, que ofrezcan pues buenas noticias, ¿no? En este caso, desde luego también para Zamora, ¿no? Porque se van a ahorrar ni más ni menos que 150.000 euros al año durante la próxima década por el ahorro en el transporte, ¿no? Porque son autobuses ecoeficientes, totalmente, como he dicho, ya informatizados, adaptados para personas con movilidad reducida, en fin, bueno, pues... pues habrá que visitar Zamora para ver cómo funciona después toda la red nueva de transporte. Sí, yo invito a todos a que vayáis, es una ciudad muy bonita. La verdad yo creo que es bastante desconocida y tiene un casco histórico muy bonito, una Semana Santa, bueno, muy potente. La verdad es que hemos descubierto una ciudad que no está muy lejos, está solo a 3 horas de aquí, escasas, y es una ciudad muy bonita, merece la pena ir. Y cuando vayáis, bueno, pues veréis nuestros autobuses a partir del día 1 de febrero circulando por allí con nuestro nombre, bueno, pues haciendo un poco de, exportando un poco. Haciendo de país, buen hacer, ¿no? ¿no? Haciendo país. Exactamente, muy bien, pues nos alegra muchísimo esta buena noticia. Esperemos que a partir de ahí, de esta, haya otras buenas noticias también para empresas vascas. E Idoia Cuadra de Quadrabus, Sorionak y Eskerrikasko. Eskerrikasko, soy. Agur. Agur. Cuando se miran sus ojos. Bueno, pues 12 y 23 y de la empresa nos vamos a ver qué pasa con los enviados especiales de sus majestades de Oriente que están por ahí ya por los transportes. La mayoría en transporte público este año, ¿no? Por aquello del ahorro y de... Vamos a ver cómo llegan al audio, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver por dónde llegan los pajes este año de sus majestades de Oriente. No sé si vendrán en burriquito por aquello de la crisis y a lo mejor tienen que, pues no pueden ni venir en el tren. No sé, a ver los recortes, cómo afectan a este asunto. Toño Bilbao de Rakataplá, ¿qué tal, Egunón? Egunón, Egunón. Bueno, ¿qué? ¿Cómo está el tema? En el Oriente bueno, de los Reyes Magos. En principio está como previsto como otros años, llegará también, aunque haya crisis, habrá que traerla en el tren, que es el medio más barato hoy por hoy, y el medio público, claro. Desde luego, medio sostenible, y bueno, es. que utilizamos muchos, y que dure, ¿no? Muy sí, bien, sí, sí. Pues será este sábado, sí, ¿verdad? El sábado llegará a Llodio, me imagino que sobre las 7 según el tren o eso, todavía no está confirmado, pero creo que sobre las 7 que llega, 7 menos cuarto, 7, una cosa así, llegará a Llodio, a la estación. Bueno, pues niños, niñas, llegan ahí los adelantados de Oriente, o el adelantado, mejor dicho. Y bueno, pues ahí se le puede entregar las cartas, en fin, ¿cuál será el protocolo? ¿Qué es lo que va a pasar, bueno, a partir de ahí, cuando llega a la estación? En principio él vendrá en acompañado de todo su séquito, acompañado como siempre. En la estación se le recogerá con unos cuantos romanos y música y tal, como siempre solemos hacer, y le traeremos a la Rico Plaza. en la cual pues estará hasta que pase el último niño. Ya sabes que es igual que haya 100 que 500. Este hombre parece que fuera de serie y aguanta todo lo que le echen. Carros y carretas aguanta. Allí cada niño que pase con sus cartas, gracias a la gentileza de los comerciantes de Apil, se les obsequiará con algún regalo. Me imagino que sea como siempre, tipo chucherías o cosas de esas, un pequeño obsequio que se les hará. Y nada, pues sin más, hasta que acabe, desde que empieza a las 7 o así que se colocará por allí hasta lo que le dé. Todos los niños que vengan, de Llodio, de la aldea, de Murrio, donde vengan, este no hace distinciones. Bueno, dices, bueno, y sin más, bueno, y te parece poco, ¿no? Porque para organizar todo esto, pues hace falta tiempo y personas y gente que ponga su tiempo, ¿no? Organizar, hace falta tiempo y hace falta gente. Nosotros cada vez tenemos gente más mayor en la cuadrilla y somos pocos. Desde aquí, sí, animo a la gente del pueblo a participar el día de la cabalgata también, que es el día 5, que es un día muy bonito, que cae sábado también, entonces... Pues desde aquí animo a participar a todo aquel que quisiera echarnos una mano. Esto está abierto a todas las edades, o sea que sin ningún problema. Porque eso, además quería comentarte que después de lo del paje, pues está hilvanando ya lo de la cabalgata, que casi está todo hilvanado, a falta de algunos pequeños retoquecillos. Y eso, que ya hablaremos más adelante el otro día del día de la cabalgata, si quieres. Sí, claro, por supuesto. Bueno, ya vais con los detalles. Bueno, es que claro, es que hay que ir trabajando sobre ello, ¿no? Porque si no, llega el día... Este viene a recoger y luego los otros vienen a dar. Eso, exactamente. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben, 7 de la tarde, llegará el sábado en tren. ¿Viene de Bilbao o baja de...? ¿Cómo? No, viene, esta vez viene también de arriba. Viene de arriba. De Orduña. Ah, viene de arriba. Bueno. Sí. Bueno, pues ya saben, viene por arriba, ¿eh? Esta vez el paje. Y estará en la Rico Plaza para que los peques les entreguen... Bueno, los peques y los mayores, ¿eh? ¿Por qué no podemos entrar también nuestros deseos para los mayores? ¿Quién sabe? Si a lo mejor... Pero aquí me pone que ahora son a las 6, pero bueno, 6 y pico serán. Por lo que tengo entendido, 6 y algo entre que llega y tal y cual. Pero bueno, a partir de las 6 ya puede empezar la gente a prepararse, que estaremos por ahí. Ajá. Muy bien, pues ya lo saben. El sábado, a partir de las 6, el paje, el enviado de sus majestades de Oriente, que llega al audio y los peques podrán entregarle sus cartas. Organiza, como siempre, Racataplá, que piden también un poquito de colaboración, pues para todas aquellas personas que tengan un poquito de tiempo libre para el día de la cabalgata, ¿eh? Aparte de ver, pues también si se puede colaborar de otra forma, estupendo. Toño Bilbao, pues que todo salga bien y hablamos de la cabalgata. Muy bien, y aquí desearles a todo el pueblo de Llodio un feliz año nuevo y nada más, y que a ver si se nos acaba un poquito esta crisis, este paro y estas sordias que hay, entramos otra vez a quedarnos como antes. Eso es. Por lo menos más tranquilo. A ver si acaba de una vez. Bueno, pues muy bien. Desearos a todos vosotros también buen año. Agur, agur. Agur, bye. Houston, ¿me escuchan? Sí, aquí Houston. Tenemos un problema. Tenemos noticias de que en Ford el 98,6% de su gama se beneficia del plan PIDE. Sí, es cierto, como el Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900, pero ¿cuál es el problema? ¡Que no estamos ahí! En Ford los precios están de lanzamiento. Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900 euros. Con Ford empieza la cuenta atrás para tener tu coche nuevo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Si estás buscando piso, el Ayuntamiento de Orozco ofrece viviendas de protección local en el mismo centro desde 148.250 euros para entrar a vivir. No hace falta estar empadronado. Cocina y baño equipadas con electrodomésticos y armarios empotrados, todo incluido. Recuerda que el 1 de enero sube el IVA. Aprovecha el 2012. Llámanos y te informamos personalmente en el 946339866. Yo cumplo 1903. Yo cumplo 1115. Él cumple 403. Yo cumplo 1800. Yo cumplo 2172. A causa de la desnutrición, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días, porque para ellos cada día puede ser el último. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Coste máximo 1,45€, IVA incluido. Más información en cumpledías.com. Los comercios de Amurrio premian estas Navidades a sus clientes con un gran sorteo de vales de compra y descuentos especiales. Sorionak, urte berrion. El equipo de Amurrio Videa nos deseamos una feliz Navidad y un año nuevo lleno de prosperidad. Amurrio bideanen taldeok, egu berrion eta urte berria arrakastaz beteta izan dezazuen opa dizuegu. Más actividades de fin de semana relacionadas con la música. Bueno, vamos a saludar al presidente de la Coral Santa Lucía, que lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Félix? ¿Qué tal, Egunon? Buenos días, sí. Egunon, bueno, que nos faltaba hablar contigo, porque hoy el fin de año, en Navidades, en fin de año, no puede faltar la coral. Y además me comentabas que ha sido un éxito el ensayo que habéis tenido, y bueno, pues sí. Que el que ha tenido la suerte de estar ahí, de verlo, de presenciarlo, pues ya ha tenido un adelanto de lo que va a ser lo que vais a ofrecer este fin de semana, ¿no? Sí, va a ser el sábado, este sábado día 29, a partir de las 8:30 de la tarde en la parroquia San Pedro de la Muza. Y vamos, como bien dices, a ofrecer, pues bueno, el ya tradicional concierto de Navidad, pero no vamos a estar solos. Nos va a acompañar la Escolanía Cantalay de Amorebieta y nos va a acompañar también Ariadna Martínez, una chica de Llodio que se dedica profesionalmente a la música, es soprano. Y ayer, como decías, pues tuvimos un ensayo con ella y la verdad es que nos dejó impresionados. La calidad que tiene esta muchacha y que va a ser la primera vez que canta en casa, además. Uh-huh. Bueno, pues ya ven, impresionados, y eso quiere decir que los que vamos a ir a ver y a escuchar, pues vamos a quedar también impresionados, ¿eh? Porque los ensayos los hacéis también en la parroquia, ¿o dónde los hacéis? No, bueno, en algunas ocasiones sí, lo que pasa es que, bueno, pues hay que ver también la disponibilidad que tenemos. De espacio, porque evidentemente la parroquia tiene sus horarios de misa, etcétera, y tampoco puedes hacer uso de la misma cuando quieres. Claro. Entonces, hemos hecho un ensayo donde en el local de ensayos que tenemos actualmente, y allí, bueno, pues acudió tanto Ariadna como Belén Duque, que también es de Llodio. Es muy casero este concierto, porque va a ser de mucha calidad, pero con gente de muy alto nivel, como Ariadna y como Belén. Belén es profesora de piano titular en el Conservatorio de Música de Bilbao, y es quien va a acompañar al piano a Ariadna, e incluso a nosotros en alguna canción también. Y desde luego que, vamos, era un gustazo escuchar cantar a Ariadna y cómo Belén tocaba el piano. La verdad es que es un gustazo. Y además un concierto muy especial. Uh-huh. Y además, puesta en valor de nuestros profesionales, que no siempre es fácil escucharles y en casa, ¿no? Y en este caso va a ser la primera vez. Es que va a ser la primera vez que Ariadna canta en casa, que canta en Llodio. Sí que Belén a nosotros nos ha acompañado en alguna otra ocasión, tanto así como, bueno, pues viajó a Francia con nosotros para acompañarlos al piano, pero Ariadna va a ser la primera ocasión, y además eso ella ya nos ha dicho que le hace mucha ilusión. Ella reside actualmente en Pamplona, y le hace una ilusión especial, ¿no?, el cantar en Llodio por primera vez. Bueno, pues acompañados por nosotros, por la coral y también con la Escolanía Cantalay de Amorebieta, que por cierto no lo he comentado, la Escolanía la dirige también nuestra directora, Bea Frimendi. Uh-huh. Bueno, me estoy quedando, estaba leyendo la nota precisamente que nos has enviado, ¿no? Y que, sí, pues eso, que os quedasteis impresionados con la voz de Ariadna, y que, sí, pues comentas que sería un serio error el no acudir a escucharla, porque sería perder una oportunidad de oro, ¿no? De escuchar este torrente de voz que nunca se ha escuchado en Llodio, ¿no? Claro, es que tengamos en cuenta que Ariadna se dedica profesionalmente a la música. Entonces, el acudir a escuchar este tipo de eventos implica hacerlo ya en teatros que habitualmente son pues en las grandes ciudades, en capitales, y pasando por taquilla. En Yuri vamos a tener el privilegio de hacerlo de forma pública, de que sea gratuito, en la parroquia, y además con el valor añadido de que lo va a hacer con un cariño especial, por lo que decía antes, ¿no?, de que es su primera actuación en Yodio. Entonces, eso es un valor añadido que la gente tiene que apreciar y acudir, yo lo digo evidentemente como amante de la música, ¿no? Pero oportunidades como estas hay pocas, sinceramente hay pocas. Bueno, pues será este sábado, 8:30 de la tarde, parroquia de San Pedro de la Muza. Estará la Escolanía Cantalay de Amorebieta, como ya ha dicho Félix, y Ariadna Martínez, y también, como no, pues Belén Duque, pianista de Yodio, que ha acompañado en otras ocasiones también a la coral. Y bueno, pues no se pierdan la oportunidad. Y nosotros mismos, claro. Bueno, que naturalmente, claro. La Coral Santa Lucía, por supuesto. Sí. Estaremos los tres allí compartiendo escenario. Claro, claro. Y bueno, pues una oportunidad, desde luego, única para escuchar a toda esta gente que se desvive por la música, que hace buena música y que lleva también, pues en numerosas ocasiones, el nombre de Yodio por ahí por el mundo, ¿no? Feliz. Y bueno, pues año 2013 que viene y bueno, pues proyectos, ya se sabe que sí, todo el mundo hablamos de lo mismo, de que, en fin, de que si el año va a ser esto, va a ser lo otro. Bueno, pues hay que tomarlo con un poco de sentido, positivo, ¿no? Sí, hombre, hay que ser optimista. También hay que ser un poco cauto a la hora de acometer proyectos de mucha envergadura, por el hecho de que, bueno, pues como en todas las facetas de la vida, por desgracia, la economía marca también lo que es la cultura y estamos sometidos a esa dictadura, ¿no? Y es la que nos limita en muchas ocasiones el poder sacar adelante pues cosas que te pueden hacer mucha ilusión o que las ves muy interesantes, pero que no puedes acometer. Nosotros para este año, pues hombre, aparte de los conciertos tradicionales, sí que tenemos pues un montón de invitaciones para diferentes sitios, tanto en la península como en el extranjero, pero todavía no nos hemos decantado por nada en concreto hasta ver un poquito qué tal cerramos este año de 40 aniversario, que ha sido muy intenso, con muchísimas actividades y conciertos. Nos ha supuesto mucho trabajo, pero la verdad es que satisfechos, ¿no? Y a ver si somos capaces, podemos descansar, aunque sea un par de semanitas ahora, en estas fechas, para luego coger con fuerza 2013, porque es que si no, es un continuo trabajar. Este año además con el pregón no ha habido agosto. Sí, no ha habido vacaciones. Ha sido todo continuo. Bueno, pero tenemos un proyecto interesante, que es el de retomar la Escolanía. La Escolanía que en su día ya existió en Yodio, los Niños Cantores de Yodio, que impulsamos además desde la Coral Santa Lucía. Y mira, aprovechar además este concierto, de alguna forma le queremos dar esa simbología, ¿no? Canta Ariadna, que musicalmente, hay que decirlo, nació en la Escolanía de Yodio. Luego, evidentemente, ella ha acudido a formarse a sitios especializados para convertirse en profesional de la música. Pero, bueno, pues su comienzo, donde le cogió el gusto y el cariño a cantar, fue aquí en Yodio, en la Escolanía. Y el hecho de traer también a la Escolanía Cantalay de Amorebieta, pues queremos darle esa simbología al concierto, ¿no? Que tenemos ese gran proyecto para el curso que viene, de retomar la Escolanía, de que las niñas y niños de Yodio que quieren, porque sabemos que hay, que quieren y que les gusta cantar, tengan esa oportunidad. Bueno, pues un proyecto muy interesante, recuperar lo que ya existió y que también funcionó, y además, bueno, pues fruto de aquello, como acaba de decir Félix, pues está ahí la soprano, ¿no?, Ariadna Martínez, que acompañará a la Coral Santa Lucía en este concierto de Navidad, que va a ofrecer este sábado a las 8:30 de la tarde en la parroquia de San Pedro de la Muza. Félix, pues desearos muchísima suerte en el 41 aniversario, en toda la trayectoria del siguiente, y bueno, y cumplir muchísimos más, y que nosotros lo escuchemos, ¿no? Sí, que todos lo podamos disfrutar, efectivamente. Eso será buena señal. Exactamente. Muy bien, pues nada, desearos a todos los de la Coral Santa Lucía un feliz año 2013 y a ustedes invitarles para que vayan a la parroquia de San Pedro de la Muza el sábado a 8:30 de la tarde. No se lo pierdan, porque es una oportunidad única de escuchar esa voz impresionante, además de las voces también impresionantes de la coral. Pero en fin, esta es una vez que no ha ocurrido ninguna otra, ¿no? Es la primera vez que Ariadna os va a cantar en Yodio. Félix, muy amable por atendernos como siempre y desearos lo mejor en el año que viene. Un placer y feliz año a todos. Bueno, y en Orozco, esta tarde tiene un espectáculo de marionetas denominado Catilucada. Será en la sala Don Ivane Areto a partir de las 7 de la tarde. Está organizado por la asociación Verbas Cultura El Cartea. Además, el mismo grupo ha programado para el día 28 de diciembre una obra de teatro. Será también a las 7 de la tarde en el mismo lugar, en la sala Don Ivane de Orozco. En Orduña, la Lóndiga, tienen también marionetas esta tarde a las 5 y taller de cocina, también talleres de cocina para los más jóvenes en Llodio, en el Museo Vasco de Gastronomía. Vamos a ver qué nos cuentan desde Ocondo. Bueno, pues en Ocondo, hasta el día 30... si usted quiere, si tú quieres, y bueno, pues en fin, puedes ayudar a estas personas, a estas familias que tienen dificultades, que lo están pasando pues mal, se les puede ayudar. Han preparado en la biblioteca o en la parroquia un lugar donde se pueden entregar, pues en fin, juguetes que estén en buen estado, pero que funcionen, que estén bien, pero que estén arrinconados en algún sitio de nuestras casas, que muchas veces pues ya los críos no los quieren, y pueden servir pues a otras familias que, bueno, pues en estos momentos la verdad es que no son muy boyantes, ¿no? Itziar Castresana es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ocondo. ¿Qué tal, Itziar? Bueno, pues nada, una iniciativa para que todos colaboremos un poco, ¿no? Sí, pues le hemos llamado el Olenchero Solidario. Y bueno, pues todas las familias, como decías, ¿no?, que tienen ahí juguetes que están en buen estado, que están arrinconados y que a veces casi hasta estorban y que van a ir a la basura, pues que los acerquen hasta la parroquia o hasta la biblioteca, y que, bueno, que pues a que ningún niño esté en las Navidades, pues que le falte una sonrisa, ¿no?, al ver un juguete. Hay muchas familias que tienen que elegir, desgraciadamente, entre comprar un juguete o comprar comida, y entonces, pues bueno, pues no cuesta nada y es un acto muy bonito, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, pues tienen hasta el día 30 la posibilidad de hacerlo en la biblioteca o en la parroquia. Pueden entregar esos juguetes que ya no se usan y que no los usan los críos, que ya no los quieren, y que, bueno, pues que pueden generar una sonrisa a otro niño, a otra niña, ¿no? Bueno, Itziar, ¿qué más actividades estáis preparando o tenéis preparadas para estos días de fiestas? Ya se sabe que los peques, pues hay que tenerlos un poco animados y sujetos, y hay que hacer actividades. Sí, este viernes a las 5:30 vamos a hacer un parque infantil en la Cultura Echea para los niños pues de toda la, que abarca en todas las edades, porque va a haber hinchables, va a haber ludoteca chiqui, va a haber videoconsolas con videojuegos y luego también va a haber talleres para pintar y para maquillarse y talleres de máscaras, y va a estar muy, muy divertido, y es a las 5:30 en la Cultura Echea. Y bueno, pues luego también tenemos el jueves siguiente, 3 de enero, tenemos otra actividad que es Tarkor en Pusika, y bueno, pues unos payasos en euskera y que van a hacer, pues a reír a la gente, y además pues van a dar un regalo a todos los niños que le acerquen, hacen globoflexia y hacen pues eso, las figuras de globos, y bueno, pues es un recuerdo muy bonito para llevar a casa. Desde luego. Bueno, pues para que los chavales y chavalas estén ahí ocupados y pasen un buen rato. Y luego ya, pues entrando en enero, pues bueno, pues el 5 de enero ya es la cabalgata de Reyes, que será a las 6, a las 6 desde la Ventilla, y bueno, pues a Ocondo llegará sobre las 7:30 o así, porque tardamos un poquito, tenemos que parar a ver a los jubilados, y tenemos que parar en la residencia a ver a los ancianos. Y bueno, y luego ya parará en el frontón y, como todos los años, pues repartirán caramelos y también va a haber un chocolate muy rico y calentito, así que bueno, pues que se acerquen todos hasta el frontón a ver a los Reyes Magos. Y el domingo, pues bueno, pues a toda la gente que está impedida en casa y que tienen dificultades para acercarse, pues bueno, pasará el cura de Ocondo con el acordeón y con los reyes, pues para animarles y para llevarles unos regalitos a las casas. Y así bueno, terminamos el programa. festivo de Navidades que vemos que estáis muy muy animados por ahí por Ocondo, ¿eh? Y que, bueno, hay colaboración. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis todo esto? Pues sí, el otro día hubo muchísima gente en el Orenchero, colaboró mucha gente y salió todo muy bonito y muy bien. Las asociaciones pues participaron en la organización de lo Lechero, ¿no? Y de repartir los regalos a todos los niños. Y bueno, pues a ver si se va animando la gente para organizar los Reyes Magos, porque parece como que cuesta un poquito más. Pero bueno, pues que todo el que quiera participar, que se ponga en contacto con la asociación Amechus, que es la que organiza todo el tema de los trajes y demás. Y bueno, pues que se acerquen al ayuntamiento, si alguno no puede ponerse en contacto con ellas, pues que nos comente a nosotros y quedaremos el día 4 de enero a las 5 de la tarde en el local de las Amechus. Uh-huh, estupendo. Bueno, antes hemos hablado de juguetes que se pueden entregar hasta el día 30, pero tengo ya aquí anotado, no sé si es correcto, que también se pueden entregar alimentos. Sí, también. A veces, pues en la época en la que estamos ya sabemos que hay gente que lo está pasando muy mal. Y bueno, pues que no, cuesta mucho llevar una bolsita con una cajita de galletas o arroz o unos macarrones o cosas que tengamos en casa que nos apetezca ofrecer a gente que es, además, que las ayudas que se van a llevar son para vecinos de Ocondo, del municipio, ¿no? Que desgraciadamente pues también lo están pasando mal los vecinos, ¿no? Entonces, pues bueno, que no cuesta mucho, incluso un pequeño esfuerzo, y que se acerquen hasta la parroquia. Uh-huh, estupendo. Muy bien, pues actividades de Navidad en Ocondo. Itziar Castresana, concejala de Cultura del Ayuntamiento, pues Ocondo pasa, y bueno, pues como estamos ya a las puertas, Urte Berrión. Pues que ricas, que ya soy eres, Urte Berrión. Datur eskutik debekaturik egin Diroka da biltzan aurrak jolasetan ikusi. Bueno, si les gusta la pelota, cartelera para este viernes en el frontón de Areta, categoría sub-19, Iribarría Tolosa y Jura Beraza. Y en categoría senior, Larrañaga Michelena, Mendinueta Altuna. 7:30 de la tarde, frontón de Areta. Aldaketa bat munduan tin jaurretik ikusi Herri zapalduen izenean Buruak erortzen ikusi Zatur eskutik bidean aurrera egin Negarrez bizti direnen Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan PIBE con precios irrepetibles. Este mes un Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Hasta Ayala, hablar con el alcalde Josu Guarteche, asuntos relaciones con el municipio. Hemos visto que esta mañana han actuado en el río, en Luyando, a la altura del puente de Zubibarri, una reivindicación del ayuntamiento desde hace tiempo. Josu Guarteche está por aquí, por el otro lado, me imagino, a ver si lo escucha. Alcalde Josu Guarteche. Egunon. Bueno, ¿cuándo se metió la pala excavadora ahí al Derbio? Bueno, pues exactamente no te puedo decir, pero la verdad que, como bien dices, ha sido algo detrás de lo cual hemos estado en los últimos meses. Teníamos siempre la duda de la operatividad de la cuestión, y al final pues ha entrado la máquina. Me parece que ha quedado un pequeño resto que vamos a intentar negociar, a pesar de todo, aunque estas cosas son difíciles, porque llevábamos esperando la máquina desde septiembre. Y ha tenido que pasar el Olencero, que posiblemente ha sido el que ha traído la máquina. Seguro. Seguramente. Y bueno, pues lo que es importante es que al final se ha hecho. Es cierto que, como digo, queda una pequeña parte que intentaremos renegociar, a ver si es posible que todavía la máquina pueda vaciar ese pequeño resto que ha quedado, pero en cualquier caso yo todavía no lo he podido ver, pero ya me han comunicado que sí, que ha quedado estupendamente. Y bueno, pues dentro de todo es una acción combinada que nos permite también, con la misma maquinaria pues y a través de Diputación, poder arreglar el camino de que va desde Haro hasta el refugio de Covata. Así que bueno, pues de alguna manera Olencero ha venido en Navidades para hacer un par de obritas y pues es de agradecer, sí. Desde luego. Es importante, así que un riesgo menos en Luyando y una posibilidad de mantener las pistas en la Sierra Salvada. Sí, sí, los del caserío que está al lado del puente estarán encantados, porque cada vez que había un poco de crecida estaban rogando a alguien que no suba más además, el agua. Además, el nervión a veces puede ser pues muy, muy traicionero, porque a veces baja muy cargado y sí, la verdad que entiendo que pueda generar miedo, pero bueno, parece ser que bueno, las cosas poquito a poco se pueden ir haciendo. Sí, sí. Bueno, pues nos alegramos de esa obra, que por fin hay URA, porque cualquiera no puede meter la máquina, el ayuntamiento no puede hacer absolutamente nada sin... Efectivamente, por eso también hemos estado un poco a la espera, habrá sido URA la que en principio ha tenido que dar el visto bueno y digamos que hacer de operario. Y nosotros en realidad lo que era pues era pedir la reivindicación del hecho en sí. Y bueno, pues nos ha quedado esperar con paciencia y al final pues se ha podido hacer. Estupendo. En cuanto al camino este de la zona de la sierra, desde Haro a Covata, que se va, bueno, me imagino que se va a reparar y sí, se va a dejar. Ahí también había previsto algún tipo de señalítica, no sé si están sí, a punto bueno, de colocar. Es algo que hablamos con Diputación, a través de la Junta de la Hermandad de la Sierra, pues se buscaron, bueno, pues el poder abordar ciertas cuestiones. Una de ellas era la utilización de los caminos por parte de, bueno, de quienes podían utilizarlo, las pistas de la sierra, y bueno, ahí se llegó a la idea de que se restringiera el paso únicamente a los usos profesionales, en este caso pues entendemos que ganadería, y para eso se iban a colocar unos carteles que en principio estamos intentando a ver si con Diputación los pueden subvencionar, aunque las cosas a estas alturas del año ya están mal, pero veíamos un resquicio y quizá podamos sacar un dinerito para justificar el gasto de los carteles, que como decimos, pues restringirían el paso nada más que al uso puramente profesional, entendemos que ganadero. Y bueno, junto con el arreglo de la pista, que además conseguimos también por ahí introducir otro posible cambio, que quizá no sea ahora y sea tal vez en marzo, que es el arreglo también de algunos desperfectos que había en algunas de las balsas por el uso del ganado, etcétera, pues ver si también a través de Diputación podemos conseguir arreglar eso. Así que por un lado la pista, por otro lado las balsas más adelante y la colocación de esa señalítica que permitiría cuando menos restringir el paso y que todas aquellas personas que suben a la sierra, aparte de los que son los usos profesionales, pues entiendan que es un espacio natural pues para nosotros muy querido y que tenemos que respetar. Y así pues quizás esa señalítica disuada a mucha gente de hacer un uso equivocado. También hay que decir que dentro de esas obras que se iban a hacer, Diputación también, así se lo propusimos, la posibilidad de plantear tres lugares de aparcamiento de coches, para disuadir precisamente que aquel que no tenga más remedio, vamos a decir, que subir con el coche, que tenga un lugar para dejarlo y de ahí se mueva andando por la sierra, que es la manera en la que uno va a disfrutar mejor que de ninguna otra. Sin duda ninguna. Bueno, quiero preguntarle sobre las reuniones con las juntas administrativas, han tenido varias y por diferentes motivos y razones, y además en fin de año también suelen tener una especie de... Sí, un pequeño pisco labis, sí, empecemos, sí. Sí, sí. Bueno, esto es un cambio que surgió en su día, pues porque antiguamente pues a las juntas se les hacía un regalo. Ese regalo, pues nosotros decidimos hacer un pequeño cambio cualitativo y cuantitativo también, claro, porque por un lado ahorramos dinero y por otro lado conseguimos o pretendíamos conseguir que los presidentes de junta, pues bueno, se acercaran a Respaldiza a disfrutar de un pequeño encuentro para, bueno, pues intercambiar opiniones y sobre todo para vernos las caras y saludarnos. Así se hizo el año pasado y, bueno, pues con queso, lógicamente, de nuestra zona y con vino, pues ofertamos esa posibilidad, ¿no?, de reunirnos un momentito. Así lo hicimos también el día pasado, el jueves, después del pleno, y, bueno, pues habíamos invitado a todos los presidentes de junta a que se acercaran, pues para lo mismo, para reunirnos y para estar un ratito antes de las Navidades. Y bueno, nuestra sorpresa quizá un poco, y desde aquí lo digo con cierta ironía, pues que nos quedamos con las ganas de ver las caras de unos cuantos, ¿eh? Bueno, supongo que hay muchas obligaciones también en estas fechas, pero bueno, pues sobró tortilla, sobró queso y sobró vino, ¿eh? Así que es una pena, porque al fin y al cabo es un pequeño encuentro que busca, bueno, pues aproximar pareceres y al menos y sensibilidades, y bueno, pues nos faltó presencia de presidentes de junta, pero en cualquier caso, bueno, pues intentará repetir el año que viene y esperemos que vaya mejor. Uh-huh. Lo que sí hemos tenido es una reunión el otro día, precisamente con el tema del consorcio, fue la última que tuvimos, y bueno, pues vamos a de hecho tener una asamblea, pues me parece que es el día 28, o sea que este viernes, una asamblea también de del consorcio del Cantábrico Urquidetza. Y bueno, pues no sé, ya nosotros casi desde el ayuntamiento damos como un poco por finalizada nuestra labor de intermediación en este aspecto, porque bueno, los avances ya van a corresponder en realidad a la decisión que los concejos correspondientes de las juntas tomen. Y bueno, pues veremos a ver cuál es el resultado. En principio, pues algunas juntas ya manifestaron su intención de entrar al consorcio, algunas otras pues bueno, tienen sus casuísticas y sus reticencias. Pero en cualquier caso, entendemos que con presencia además, porque se celebró allí en Cantábrico Urquidetza, en la sede de Izoria, con presencia de los del gerente y el presidente del consorcio y la presencia también de un representante de la Diputación, pues entendemos que el trabajo que intentábamos hacer de intermediación y de información a las juntas, pues creemos que hasta ahí hemos podido llegar. Siempre estamos abiertos a que se pueda seguir hablando. Y bueno, en cualquier caso, pues haya quedado el intento y la labor de intermediación y esperemos que dé sus frutos. Y esta mañana pues hemos tenido también, acabamos de salir de una reunión en la que hemos todos los grupos del ayuntamiento pues hemos llegado a un consenso, no con el consenso unánime, pero sí con un consenso que ha permitido llevarlo adelante, y es precisamente sobre los parámetros que van a marcar las subvenciones a las fiestas patronales de los pueblos en el año entrante. Bueno, hemos llegado a un acuerdo, lógicamente los parámetros son complicados, a veces son parámetros poblacionales, otras veces son parámetros de celebración, de qué fiesta se celebra y qué tipo de actos se realizan, y bueno, pues al final el parámetro poblacional ha tenido su parte, bueno, importante, pero en un porcentaje mucho menor. Se ha intentado, con un porcentaje mayor, repartir por igual a todas las juntas. Entendemos que esto no deja de ser una propuesta para este año y que siempre va a ser revisable el año que viene, como casi todas las cosas. Así que, pues, felicitémonos, porque al fin y al cabo, pues, hemos llegado a un acuerdo. Bueno, pues sí que es de celebrar, ¿no? Por cierto, antes de despedirle, quiero volver otra vez a Luya Hondo, porque hablábamos hace, no sé si en la última intervención, pero vamos, del asunto de la Casa Pachita. Bueno, pues hay no sé cuántos meses tienen para presentar el proyecto, anteproyecto, en fin, supongo que va hacia adelante todo eso. Sí, y sí. También hablaban, en un principio se habló de alguna posibilidad, de alguna participación de, en cuanto a la ciudadanía, de opinión, no sé, si han tenido también alguna reunión con la Junta Administrativa, ¿cómo va eso? Sí, bueno, en principio, como dices, sí, nos hemos encontrado, como con tantas cosas a última hora, pues con las concesiones ya oficiales de las subvenciones para las obras que en principio se presentan desde el Ayuntamiento. Una era la pavimentación de la ikastola de Chaurren y otra era precisamente la Casa Pachita en Luya Hondo para la habilitación del ambulatorio en primera obra, y bueno, pues posteriormente con otros proyectos para las dos siguientes plantas de esa casa. En cualquier caso, bueno, pues ha sido un poco, como decimos, precipitado. Anteriormente, pues bueno, pues costaba plantear digamos un debate sobre qué podía ser el proyecto cuando todavía no teníamos ni siquiera la seguridad ni la certeza de que fuéramos a tener una subvención. Finalmente las subvenciones de Plan Foral han llegado, pero como sabemos, con bastante retraso, es decir, ha sido ahora en noviembre que, en principio, extraoficialmente supimos de la concesión y oficialmente hace, como quien dice, 4 días que se ha podido saber que esa subvención es oficial. En función de eso también se han marcado ciertos plazos. Tenemos 4 meses, como decías antes, 4 meses para la presentación del proyecto en Diputación, para la concesión de la subvención, y entendemos que ya en esos 4 meses tenemos que tener pues diseñado un proyecto que cuente no solamente con el beneplácito de los grupos políticos en el Ayuntamiento, sino también, lógicamente, con la población de Ayala, en la medida en que sea posible. Así que sí hemos preparado ya una reunión, ya hemos quedado citados con el equipo de arquitectos que van a llevar adelante esta obra, con la Junta Administrativa de Luyando para tener una reunión, poder exponer el proyecto y las posibles variables que se planteen, aportaciones, sugerencias, críticas, etcétera, para el día 16, si no me equivoco, de enero. Y la idea es que quizá, y a propuesta también del equipo de gobierno, pues quizá la posibilidad de que también la población de Luyando o de todo Ayara. Eso tampoco es un problema, porque al final es un servicio no solamente para Luyando, sino que entendemos para todos los habitantes de Ayala, la posibilidad pues también de hacer una exposición pública que permita conocer el proyecto de cerca e incluso pues dar un plazo para aportaciones, sugerencias, etcétera, dentro de esa idea que sigue costando mucho de de ir elaborando maneras de participación ciudadana. Pues bueno, vamos a intentar que en esos 4 meses podamos diseñar entre comillas, entre todos, porque ahí las palabras al final mayores las tienen los técnicos y los arquitectos, pero sí, cuando menos, cuestiones que puedan afectar a usos cotidianos y que a veces las personas de la calle y de los pueblos pueden ofrecer y aportar. Así que en ese sentido pues se busca eso, la participación y la idea de que todo el mundo está al corriente de lo que se va a hacer. Bueno, pues un proyecto, el de esa casa, a la que tendrán que, bueno, darle un nombre también, porque el nombre popular y coloquial es conocido como Casa Pachita, pero bueno, no sé si el nombre oficial no se sabe. Habrá, bueno, que preguntar a Muguruza a ver qué... Buscaremos precisamente con Félix... Que tendrá su nombre seguro, ¿eh? Que ya hemos sabido el otro día, bueno, yo no he podido acudir, pero sí que ha hecho unas visitas también curiosas en Luyando, de la historia, con un éxito tanto en euskera, que es de agradecer, como unas 20, 25 personas y casi hasta cerca de 80, me comentaron, en castellano, así que visitas guiadas, gratuitas en Luyando para conocer la historia y la verdad que una iniciativa muy bonita de la Junta Administrativa y a su vez también la celebración, me comentabas, del Olencero, ¿no? Que igual que ha pasado en Respaldiza este año, el de la Icastola, el Olencero de la Icastola, parece que el de Luyando también multitudinario, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es muy bonito y la verdad que si la gente se anima a participar en estas cosas, pues es estupendo. Desde luego que sí. Bueno, alcalde, pues nada, deseamos una feliz salida y entrada de año y que los augurios para el siguiente... Que tiene un 13, sean mejores que lo que pintan, ¿no? Bueno, ya veremos, a ver. Hombre, la realidad, yo creo que todos vamos viendo por dónde va y no vamos a ocultarla. Esperemos, la esperanza es lo último que se pierde, pero bueno, la realidad parece que nos lleva por un camino un poco complicado y difícil. Pero bueno, veremos, a ver, habrá que abordarlo como el anterior y como el anterior, y como todos los que vengan. Alcalde de Ayara, Josu Arteche, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Suriar. Agur. Bai, agur. Les dejamos en compañía ahora de las noticias de Euskadi y del mundo. Mañana volvemos. Agur.